Cuán grato es estar con ustedes nuevamente, amables oyentes, en su programa Diálogo Bíblico. Es el momento en que nosotros hacemos un resumen de la conversación que hemos tenido durante esta semana. Así que son muy bienvenidos. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo, pensando que usted ya está gozando de la compañía familiar ahí con sus seres amados después de una semana de ardua labor. Qué bueno es este descanso realmente, pero es un descanso en el que nosotros nos podemos congregar con nuestros hermanos, con nuestros amigos y especialmente con nuestro Dios, que espera darnos ricas bendiciones en un tiempo apartado que Él dejó para nosotros, para nuestra vida, para hacernos más felices. ¿Recuerda usted que durante todos estos meses hemos estado conversando acerca de lo que es el reavivamiento y la reforma? Y puntualmente en esta semana, en nuestro enfoque ha estado en la reforma, consecuencia del reavivamiento. Es como decir, me encuentro con algo nuevo y la pregunta, como diría Pablo, y Señor, ¿qué quieres que haga? O sea, vamos a decir que allí hubo un cambio, un vuelco, un reavivamiento, volvió una nueva visión de la vida, y el Señor le dice, mira, lo primero que tienes que hacer, anda a la iglesia. Lo voy a decir así porque ¿qué le dijo el Señor? Anda a esa calle, a la derecha, allí te van a estar esperando, y allí viene todo el proceso ahora de reforma en la vida. Le costó 3 años a Pablo, pero él... sabemos lo que él fue después de eso. Entonces, algo parecido es lo que nos está llamando la atención el Señor para que nosotros actuemos de una manera diferente en nuestro caminar. Bueno, fíjate, la reforma podríamos decir que es crecer en la gracia, o sea, es permitir que el Espíritu Santo armonice cada aspecto de nuestra vida con la voluntad de Dios. Y ahí es donde nosotros... pero esto tiene que ser voluntariamente, o sea, Dios no nos va a obligar, eso lo dijimos en un momento durante la semana, Dios no obliga a nadie. Por eso, Él solamente nos muestra, y cuando nos damos cuenta, vemos que realmente necesitamos hacer una reforma, hacer cambios en nuestra vida. Pero eso viene producto también de un reavivamiento, porque... recuerda que Pablo decía, vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Bueno, a veces cuando estamos en la iglesia, nosotros no pensamos de que allí también podríamos estar muertos en nuestros delitos y pecados. No, pero si yo voy a la iglesia, ese puede ser nuestro argumento. Pero por mucho que vamos a la iglesia, podemos estar tan muertos como alguien que esté afuera. Tenemos que ver nuestra condición, nuestra situación. Y en cuanto a esto de reavivamiento y reformas, es interesante notar cómo se hacen cambios a veces producto de situaciones difíciles. Recuerda lo que lo mencionamos también durante la semana, recuerda lo que aconteció con el rey Josafat. Él se vio en una situación bastante difícil porque venía un ejército completo a atacarlo y él mostró un notable liderazgo espiritual. Durante la crisis que se produjo, el rey procuró mantener los ojos de todo Israel concentrados en el poder de Dios. Y le invitamos a leer Segunda de Crónicas, capítulo 20. Allí encuentra usted la historia, esta historia extraordinaria, una hermosa historia de cómo el rey Josafat enfrentó este peligro. Hizo dos cosas: estaba preparado, tenía el ejército preparado, pero además de eso, él se sostuvo 100% de la mano del Señor. Él pidió, instó a que todo el pueblo hiciera ayuno, oración, que mantuviera su confianza en Dios y su obediencia en Él. Y esto lo llevó al triunfo. Ahora es interesante porque este personaje, Josafat, no deja de hacernos pensar en relación al tema que nosotros estamos tratando, porque él lo que hizo fue lo que quizás nosotros no haríamos en caso de una emergencia. enseguida buscaríamos una salida. ¿Qué tenemos a mano? ¿Qué es lo que hacemos? Y Josafat tenía muchas cosas en mano. Uh-huh. Él había preparado un ejército para protegerse. Él no era una persona que no había planificado, que no había hecho las cosas como correspondían. Él lo había hecho bien en ese sentido. Lo interesante es que, a pesar de todo eso, incluso se menciona que había fortificado la ciudad. O sea, estaba preparado para enfrentar una situación así. Pero él dice, y yo creo que no es malo hacer lo mismo que él estuvo diciendo, tuvo temor, dice, cuando le dijeron, vienen contra ti muchas personas, vienen a guerrar contigo. Él estaba teniendo tranquilidad, paz, protección, había sido un hombre entregado a Dios. Entonces dice, bueno, mi único recurso es Dios, pues vamos allá, preguntémosle a él qué hacemos. Tuvo temor, tuvo respeto y se acercó a Dios. Y no solamente él, sino que llamó a todo el pueblo para que hiciera cambios en su vida, hiciera reformas, voy a decirlo así, en su manera de pensar, en la manera de enfrentar la situación. Y qué lindo que tuvo éxito porque Dios lo protegió. Ellos prácticamente no tuvieron que pelear. Dios arregló la situación de tal manera para que ellos salieran vencedores. Y fíjate la palabra que él emplea allí en Segunda de Crónica, capítulo 20, verso 20, dice, cuando se levantaron por la mañana, salieron por el desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo, oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros, creed a sus profetas y seréis prosperados. Creo que esto es algo que siempre debemos tener en cuenta. Ahora, lógicamente, y Judá, bueno, estamos hablando de Judá porque acuérdese usted que Israel estaba hacia el norte y prácticamente no existía esto. O sea, estaban separados. Ahora, Judá dice, enfrentaba una amenaza y un peligro real, como nación, como pueblo. Y lo que hizo fue buscar en forma unánime la ayuda de Dios. Y yo creo que eso es lo que Dios está pidiendo hoy día de nosotros, frente a la situación que nos envuelve, que nos rodea, frente a nuestros hijos, nuestros nietos, quizás que están pasando por situaciones difíciles, especialmente con la internet. ¿Cuánto llamado a hacer lo malo están teniendo ellos? Orar para que Dios haga su voluntad y haga cambios y los haga reavivarse hacia una vida diferente. Qué bueno. Y es muy importante lo que tú dices allí en el texto que leíste, en el texto del 2020, ¿eh? Dice, puntualmente decía, mire, tengan confianza en Dios, pero hay dos cositas que hay que hacer. Primero, oídme, Judá y moradores de Jerusalén. Primero, creer en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creer en sus profetas y seréis prosperados. ¿Por qué él menciona esto de creer en sus profetas? Creer en Dios está bien. Si usted recuerda y si usted lee con tranquilidad, se va a encontrar que mientras estaba la aflicción, mientras estaban reunidos, mientras estaban alabando, pidiendo la ayuda a Dios, de entre ellos se levanta una persona que da buenas noticias a ellos. Mire lo que dice el versículo 14. Estaba allí Jahaziel, hijo de Zacarías, hijo de Benaías, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf. Estos son los cantores. Sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión, mientras estaban congregados haciendo, viendo cómo se iban a proteger y buscando al Señor, y dijo, oí, Judá, todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos, he aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. Bueno, siga leyendo usted estos relatos, se va a encontrar que Dios dio tantos detalles. Yo creo que quedaron sorprendidos los enemigos, pero Dios estaba protegiéndolos. Esta es una apelación a la reforma, efectivamente, y la reforma se empieza buscando al Señor que en oración y ayuno. ¿Qué pasa allí en el Nuevo Testamento con una iglesia que había florecido, que había plantado, que había colocado Pablo, que la había dejado muy bien cimentada la iglesia de Corinto? ¿Qué sucede con ello efectivamente? Como dijimos en la semana, la carta a los Corintios trae dos resultados puntuales. ¿Por qué Pablo escribe? Él escribe a ellos porque recibió información de que había apostasía, que la iglesia se había separado de las prácticas que él había dejado y que las prácticas del evangelio estaban siendo dejadas y estaban entrando otras situaciones dentro de la iglesia que eran tan parecidas o más malas que los de afuera. Ahora fíjate, pero ¿sí? Primero, y en segundo lugar, yo digo esto porque para la apelación que él va a hacer es muy importante tenerlo en cuenta. Y en segundo lugar, su carta habla acerca de cómo enseñar y aplicar los puntos que él está diciendo en relación a la reforma allí en Corinto. Lo dijimos durante la semana. Sucede que la ciudad de Corinto era una ciudad tremendamente pecaminosa, una ciudad que tenía, podríamos decir, tenía muchos adelantos para su tiempo. Había riqueza, había lujo, comercio, una población cosmopolita. Ahora, todo eso trajo también el pecado, lo que ocurre en las grandes ciudades, eso es lo que sucede. Allí estaba el templo de Apolo, estaba construido en la ladera norte de la Acrocorinto, y dijimos ahí habían 1000 bellas jóvenes que actuaban como prostitutas públicas ante el altar de la diosa del amor. Eran sostenidas mayormente por extranjeros y la ciudad, como producto de su inmoralidad, obtenían un ingreso seguro. Todo esto era lo que ocurría en la ciudad de Corinto. Como dijimos, era una ciudad pecaminosa. Y fíjate, alguien dijo algo interesante. Si el evangelio pudo triunfar en Corinto, puede vencer cualquiera sea las circunstancias. Porque era un lugar donde creo que pocas personas podrían pensar de que el evangelio pudiera tener algún resultado. Fue allí donde Pablo escribió y donde Pablo amonesta por lo que estaba aconteciendo en la iglesia. Muchos miembros se habían alejado del ideal de Dios y la situación era seria, incluyendo inmoralidad sexual, que dijo Pablo, no se veía ni aún entre los paganos. Fíjate, ¿eh? Entonces, por todo esto, Pablo escribe, ahí en Primera de Corintios capítulo 6, versos 19 y 20, ahí nosotros encontramos que él escribe dándole, y creo que esto podemos tomarlo en dos sentidos. Podemos tomarlo como el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, donde ellos estaban perjudicando con su forma de actuar, pero también podemos tomarlo como el cuerpo de la persona a quienes ellos estaban perjudicando por su forma de actuar también. O sea, estaban perjudicando el cuerpo de la iglesia y su propio cuerpo. Y ahí dice, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Debemos nosotros glorificar a Dios en nuestra iglesia como cuerpo, y debemos glorificarlo en nuestro cuerpo, ¿cómo? Por las prácticas que tenemos. Tanto lo que comemos, eso también puede perjudicar a nuestro cuerpo. Lo que vemos, lo que leemos, en fin, está nuestra vida completa está involucrada en esta situación. De alguna manera nos alimentamos, digámoslo así, con todos estos cinco sentidos que nosotros tenemos: la vista, el oído, el tacto, el olfato. Nos alimentamos de esto y de eso, y eso somos. Entonces, los cuidados que Pablo está diciendo, mire, tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y además hay algo más maravilloso, que ustedes lo entendieron. Este cuerpo fue comprado por un precio grande, glorificar a Dios, porque Dios compró ese cuerpo, y ese cuerpo, que es vuestro cuerpo y vuestro espíritu, todos son de Dios. O sea, hemos sido recomprado, lo voy a decir, no sé si existe esa expresión, pero una vez fuimos de Dios, nos alejamos y Él nos ha vuelto otra vez a ser de Él por su sangre. Y de una manera magistral, Pablo en el capítulo 9, 24 lo dice: no sabéis que los que corren en el estadio, toda la verdad corren, pero uno solo lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Y alguien podría decir: bueno, si uno va a ganar, ¿para qué corro yo? Lo que pasa que en el estadio es uno, nosotros todos tenemos la posibilidad de ganar. Y ahí está la gran diferencia, porque luego dice: todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Tú sabes que para las carreras, las personas se preparan con mucho tiempo. El ejercicio tiene que estar presente todos los días y en la medida que se acerca el día, tienen que estar preparados para eso en cuanto a lo que durmieron, comieron e hicieron. Su cuerpo mismo, incluso si hay algo que a ellos les va a estorbar para la carrera, se lo van a sacar. Entonces, el asunto es llegar a la verdad, pero eso para una corona incorruptible. Pero nosotros luchamos... Corruptible, pero nosotros luchamos por una corona incorruptible que Dios la otorga a quienes llegan a la meta, ahora, no solamente al ganador. Otra de las cosas que debemos tener, ser conscientes, tener presente, lo que dice el verso 25, todo aquel que lucha de todo se abstiene. Fíjate, nosotros tenemos que, aquí Pablo más adelante dice que él pone su cuerpo en servidumbre. Lo golpeo, dice mi cuerpo. Lo pongo en servidumbre. ¿Qué quiere decir con esto? Creo que aquí está hablando de algo que es parte del fruto del Espíritu. La templanza, temperancia o dominio propio. Debemos tener dominio propio. Y eso es lo que tienen precisamente a quienes participan, quienes son atletas o que practican algún deporte. Ellos tienen que tener dominio propio. ¿Por qué? Porque tienen que preparar su cuerpo para la competencia. Entonces, no comen cualquier cosa ni a cualquier hora. Ellos se mantienen. Entonces, compren solamente aquello que les va a ayudar en el desempeño de la competencia. Ahora, nosotros también. Nosotros tenemos una carrera cristiana que tenemos por delante y es importante que mantengamos ese dominio propio, que sea el cuerpo el que sirve a la mente y no la mente al cuerpo. Por eso Pablo está hablando de todo esto, porque nosotros necesitamos esa templanza, temperancia o dominio propio. Debemos poner a nuestro cuerpo al servicio de lo que estamos haciendo. Ahora, lo otro que debemos, creo, recordar es que el poder de Dios es mayor que cualquier tentación que podamos afrontar. Creo que eso debemos considerarlo. Y de hecho uno tiene ejemplos muy gráficos y puntuales en la Biblia cómo Dios pudo transformar personas que estaban decididamente atrapadas por el pecado, endemoniadas. Tú conoces la mujer pecadora, sí. Que se le llama la mujer pecadora, esta María, ¿no es cierto? Cómo Dios la transformó, fue una predicadora elocuente, hija de Dios. Puede también hacer lo mismo el Señor con nosotros. Ahora, en Apocalipsis hace un llamado a la reforma. Apocalipsis tiene los capítulos 2 y 3 una descripción de 7 iglesias que son representativas de la iglesia a través de los siglos. Y volvemos a insistir sobre esta idea que hay 7 iglesias y no más. No dice que hay más. Y entendemos que el periodo que estamos viendo es la última iglesia, por lo tanto así entendemos también de que Cristo está pronto a venir a dar solución a este problema. Pero esta iglesia que está naciente, la iglesia de Éfeso puntualmente en el capítulo 2 del 1 al 6, representa de alguna manera una iglesia pura que estaba recién naciendo, venía desde los apóstoles, la habían creado, ¿no es cierto? Pablo está interviniendo en estas creaciones de estas iglesias, pero Éfeso era una iglesia floreciente. Pero tenía un problema, y aquí vienen los llamados que nos hacen al arrepentimiento, a la reforma. Dice: iglesia, yo conozco tus obras, trabajas, eres paciente, no soportas los malos, estás dando la disciplina a los que corresponden, has probado a los que dicen apóstoles, no admites a cualquiera que predique en tu púlpito, y si los has hallado mentirosos, los sacas, has sufrido, has tenido paciencia, te han perseguido. Pero en el 4 dice: pero tengo algo contra ti. ¿Qué es lo que tiene? que has perdido o has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete, haz las primeras obras. Pero si no, vendré, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de tu lugar si no te hubieres arrepentido. Esta es la característica de esta iglesia naciente, pura, pero tenía ese problemita y Pablo los llama a un arrepentimiento y una reforma. Vuelvan nuevamente al primer amor. ¿Qué es ese primer amor? El amor que tenían hacia Cristo y el amor a sus semejantes. Quizás estas eran las problemáticas que ellos estaban teniendo. Habían dejado de amarse entre ellos. ¿Te acuerdas tú que ellos relata cómo esta iglesia, de alguna manera, hacía y tenía las cosas en común? ¿Tú recuerdas? Se apoyaban unos a otros. Vino después la persecución, el año 70, salieron disparados por todos lados. ¿Y ahora qué? Se apoyaban. Incluso hay antecedentes de Pablo que en algún momento recoge una ofrenda para llevar sustento a la iglesia de Jerusalén, que estaban realmente mal los hermanos allí. Ahora fíjate, a veces podemos estar haciendo cosas buenas y no totalmente lo importante, lo que realmente tiene importancia, porque en este caso nosotros vemos que ellos habían estaban haciendo la obra del Señor, habían llegado a considerar la obra de Jesús más importante que su relación con Jesús. O sea, yo puedo estar haciendo la obra de Dios y haberme olvidado de Dios. No, eso es imposible. Claro que es posible. Entonces, eso es precisamente lo que está llamando la atención Pablo en este caso. Gradualmente y casi imperceptiblemente, su experiencia con el Señor comenzó a decaer. Tenemos que tener cuidado de eso, que no sea cosa que estemos tan preocupados de la obra del Señor que nos hayamos olvidado del Señor de la obra. Debemos experimentar. Siempre debemos estar en comunión con Dios, que esa comunión sea lo que traiga como consecuencia todo lo demás. Pero primero la comunión con nuestro Dios y luego las obras producto de esa comunión. Entonces aquí vemos nosotros que Pablo está amonestando a Éfeso precisamente por eso. Ha dejado tu primer amor. ¿Cómo llegaron ellos? Llegaron por amor a Cristo. Por amor a Cristo llegaron a conformar esta iglesia, pero luego empezaron a dejar a Cristo de lado, a lo mejor incluso sin que se lo hayan propuesto. Mira, allá por el año 1500 y tanto se produce una reforma uno recuerda la historia, es una historia muy interesante, pero Martín Lutero se encontró con algunos textos bien decidores que hicieron cambiar su postura. Y produjo una reforma en él, y produjo una reforma en toda la iglesia cristiana de la época. Interesante eso. Ahora tenemos que decir que Martín Lutero era un fraile que era muy... muy religioso. Sincero en lo que él creía. Y él golpeaba su cuerpo. Y cuando fíjate que él llevó a la práctica esto que Pablo decía, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, pero Lutero lo hacía en forma literal. Él se azotaba, se castigaba, tratando de sacar de él el pecado que había en él, por medio de esos azotes, por medio de las penitencias, por medio de los viajes que hacía, peregrinaciones, todo eso. Él trataba de ganar la salvación, podríamos decirlo así. Y sabes que el gran problema que se suscitó allí en esa época y que hoy día también está presente, hay algunos críticos de algunas personas que lo están viendo así, que la salvación se está comprando. O sea, tú puedes salvarte pagando un precio. Ah, sí. Eso es muy peligroso y eso fue la gran lucha que tuvo Lutero. Por eso que cuando él escribe y menciona, yo imagino que descubrió esto maravilloso de Pablo, dice, porque no me avergüenza el Evangelio, para Romanos 1:16-17, porque es poder de Dios para la salvación a todo aquel que en él cree, al judío primeramente y también al griego. Porque el Evangelio, la justicia de Dios, se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Fíjate, esto creo que a él le ayudó mucho el hecho de que él enseñaba la Biblia y precisamente el libro de Romanos. Y al estudiar el libro de Romanos se encontró con esta tremenda declaración. Es tremenda y sin embargo es tan cortita: más el justo por la fe vivirá. Esto hizo eco en su corazón, esto lo llevó a meditar en lo que esto significa y vio que estaba además todo aquello que había hecho. Él no tenía necesidad de flagelarse, él no tenía necesidad de hacer penitencias, él no tenía necesidad de hacer peregrinaciones, porque le bastaba creer que Cristo había hecho un sacrificio por él y Cristo le entregaba la salvación. Entonces él no tenía nada que agregar al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso que él comparte esto en las tesis que clavó allí en Wittenberg, comparte las 95 tesis. Comparte esto, y esto trajo una revolución, podríamos decir, en el ámbito religioso, cosa que él nunca pensó separarse de la Iglesia Católica. Él hubiese querido que la Iglesia hubiese hecho una reforma en este sentido, porque en ese mismo tiempo, cuando él estaba viendo esto, él veía que se estaban vendiendo indulgencias. Había un sacerdote, Tetzel, que recorría toda Europa buscando, vendiendo indulgencias para reunir fondos para una construcción. Esto es lo que le molestó mucho a Martín Lutero, pero usted recuerda que en algún momento nosotros estuvimos estudiando Habacuc, y justamente me parece que es así. Romanos leyó a Habacuc y encontró que allí decía: el justo por la fe vivirá. Lo escribió en su libro. En su libro pasó a Lutero. Lutero hizo una reforma radical en su vida y luego aplicó y predicó y se transformó en una reforma protestante que hasta el día de hoy está presente. Pero mira, yo leo allí, por ejemplo, otro texto de Romanos. Dice 3:21. Pero ahora parte de la ley se ha manifestado la justicia de Cristo, de Dios, testificada por la ley y por los profetas, dice. La justicia de Dios es por medio de la fe en Jesucristo. O sea, si tú quieres ser justo, es por medio de esa fe en Jesucristo. No hay obra, no hay trabajo, no hay nada que hacer. Para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, porque por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pablo dice, todos pecaron, todos están destituidos, pero también él dice, siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Maravilloso, dijo Lutero, maravilloso para nosotros. Qué extraordinario lo que nos dice efectivamente la Escritura en relación a nuestra salvación. Ahora, fíjate, en el tiempo del fin, en el tiempo que estamos viviendo, nosotros necesitamos hacer una reforma. Y aquí vienen las palabras del libro de Apocalipsis, que en el capítulo 14, los versos 6, 7 y 12, nos dice: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Bueno, esto significa que nosotros debemos poner a Dios en el lugar que corresponde. Él es el creador de todo y debemos estar seguros que estamos siguiendo el camino que Cristo vino a trazarnos, que Cristo vino a mostrarnos, que realmente estamos siguiendo lo que el Señor nos enseñó y no lo que el hombre ha tratado de hacer. Fíjate, se han hecho cambios que no tienen el respaldo de las Sagradas Escrituras, como por ejemplo, si el sábado se hubiese seguido guardando y obedeciendo como el Señor lo ordenó, en este momento no habrían ateos, no habrían personas que creyendo otra cosa, pero desgraciadamente el enemigo hizo su obra y esto estaba profetizado. Por eso que es tan importante la adoración. Recordemos que el enemigo desde el cielo que está pidiendo la adoración. Recuerda cuando el Señor estaba allí en el desierto, él lo que en la tercera tentación le dice que todos los reinos del mundo le dará si tan solo postrado le adorare. Bueno, eso es lo que quiere el enemigo, la adoración. Y nosotros tenemos que considerar que la adoración es importante, debe ser parte de nuestra vida, pero la adoración al verdadero Dios, aquel que creó los cielos y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. ¿Qué le parece, amable oyente, este llamado a la reforma, al reavivamiento? La verdad que es un cambio en nuestra manera de pensar, por el cual vemos el pecado desde la perspectiva de Dios. Los invitamos a una nueva audición de su programa Diálogo Bíblico y agradecemos porque ha estado con nosotros en esta oportunidad. Bendiciones. Creo que debemos sentir el más profundo deseo de crecer en la gracia, de abandonar los hábitos malos y llegar a ser más semejantes a Jesús. Piénselo. Que el Señor le bendiga, un cariñoso saludo y que estas bendiciones sean para usted y sus seres amados. Será hasta la próxima.